Cruces y Mayos en Infantes. Del 30 de abril al 3 de mayo, fiesta de interés turístico regional. Villanueva de los Infantes. Una tradición viva. Los Mayos, el canto popular a la belleza de las damas, la exaltación y vistosidad de la cruz y la degustación del puñao, el ponche y sobre todo sus gentes. ¿Tienes una cita en Infantes? Contamos contigo. No puedes faltar. Su ayuntamiento te invita. Buenos días y bienvenidos un lunes más a Nuestra Voz en las Ondas, el programa de radio del IES Ramón Giraldo. Retomamos nuestro programa después de las vacaciones de Semana Santa, ya en nuestro último trimestre de curso. El tema que hemos elegido hoy para nuestro debate son las fiestas del mes de mayo. Hemos echado un vistazo al calendario de este mes que acabamos de empezar y hemos llegado a la conclusión que empezamos con fiestas y lo terminamos igual. Por eso lo hemos titulado de fiesta en fiesta. Hemos hecho un pequeño popurrí de todas ellas y el resultado lo veréis a lo largo del programa. Pero antes vamos a presentarnos. Yo soy Laura, alumna de primero ESO C, y espero que disfrutéis con nuestro programa. Hola, yo soy Alicia, también de primero ESO C. Bienvenidos a todos y que paséis un buen rato con nosotras. Buenos días a todos los oyentes de parte de Mariana. Yo también estudio primero de ESO y es un placer estar hoy con vosotros. Por último, yo soy Jenny, también de primero ESO C. Bienvenidos a todos. Ahora vamos a dar paso a las noticias de nuestro centro. ¿Qué tiene que contarnos Alicia? El pasado miércoles 27, los padres de los alumnos de tercero de ESO bilingüe asistieron a una reunión organizada por el Departamento de Inglés con el representante de la empresa, Home to Home, para ultimar los detalles del viaje a Londres, en el que van a participar 14 alumnos de nuestro centro durante 5 días para poder practicar inglés y entrar en contacto directo con la cultura y tradiciones del país anglosajón. Esta actividad se ha organizado en colaboración con el otro instituto de la localidad. Los alumnos van a alojarse en casa con familias nativas y durante la mañana y parte de la tarde disfrutarán de una visita guiada, con actividades incluidas por los monumentos y museos más emblemáticos de la capital británica. Os informaremos en sucesivos programas de este espectacular y atractivo viaje. Este jueves, día 5, los alumnos de primero a cuarto de ESO vamos a asistir a un concierto didáctico titulado El folclore musical, a cargo de Javier Cuellar, quien presentará las tres familias de instrumentos, viento, cuerda y percusión. La muestra incluye más de 50 instrumentos, algunos de ellos bastante curiosos. Esta actividad ha sido organizada por el Departamento de Música y tendrá lugar en el Salón de Actos de nuestro centro. El próximo lunes, día 9, los alumnos de nuestro centro asistirán a la representación teatral de la compañía de teatro en inglés, Moving On. Tendrá lugar en el Auditorio Municipal La Encarnación. Y la obra representada este curso se titula This is the BBC. Esta es ya una actividad tradicional de nuestro centro. La compañía transforma a algunos alumnos elegidos al azar en actores por unos 5 minutos con el objetivo de que pasen un buen rato y de paso practiquen en inglés. El martes, día 10 de mayo, varios alumnos de primero de bachillerato van a asistir a un festival de cine en francés en Ciudad Real. Van a ver una película, Le Petit Nicolas, en versión original subtitulada. Este es un film basado en el libro del mismo nombre y nos narra la vida de este niño a través de sus ojos. Esta actividad lo organiza el Departamento de Francés de nuestro centro, en colaboración con el IES Francisco Quevedo. El objetivo de esta actividad es el de ejercitar la comprensión oral en lengua francesa y de despertar en el alumno el interés por el cine francés. Con esta última noticia cerramos este bloque y, como habéis oído, esta va a ser la semana de los idiomas en nuestro centro. Ahora llega el momento de poner un toque musical a nuestro programa. Hemos elegido la canción de Clavelitos, ya que es una de las piezas tradicionales que se suelen tocar la noche del mayo a las damas, una de las fiestas de las que vamos a hablar. Y como no podía ser de otra manera, se le queremos dedicar a todas las madres que nos estén escuchando, como regalo por el día de ayer. Otra de las fiestas de las que vamos a hablar a continuación. Aleluya. Hola, cuéntanos. Mi padre es un niño de 50 años, siempre jugando desde que usa gafas. ¡Papá! Gafas progresivas Mo con felicidad incorporada. Por 277 euros y equipamiento completo. Las Happy Lens de Multiópticas. Consulta condiciones en Multiópticas. Multiópticas Barba. Escuelas 59 en Valdepeñas y Cervantes 36 en Villanueva de los Infantes. Número 1 en servicios ópticos. Los lunes en Infantes FM disfruta con Nuestra Voz en las Ondas, el programa de radio de IES Ramón Giraldo. Te ponemos al día de las noticias de nuestro instituto, la actualidad y la vida de nuestro centro a debate, con entrevistas donde los estudiantes y profesores también opinan, y dedicatorias musicales para todos los gustos. Contacta con nosotros para sorprender a tus familiares y amigos. Os esperamos en Nuestra Voz en las Ondas. No os arrepentiréis. Como ya hemos mencionado al principio, este programa lo queremos dedicar al mes de mayo y sus fiestas. Hemos buscado información sobre el nombre de este mes y cuéntanos, Mariana, lo que hemos averiguado. Pues bien, el mes de mayo debe su nombre, según la opinión más corriente, a los antiguos romanos, que los llamaban Maius, y su nombre parece provenir de la diosa romana Maia, antes denominada Bona Dea, cuyo festival se celebra este mes. Maia era una ninfa griega que con el tiempo se vino a identificar con la diosa romana del mismo nombre. Maia fue asimilada con Bona Dea y con la tierra, diosa romana que simboliza el crecimiento de todo lo viviente y sobre todo el desarrollo de los vegetales y la renovada fertilidad de la tierra. Por esto sus fiestas se celebran en mayo, el mes primaveral por excelencia, que tomó su nombre del de la diosa. Una vez aclarada la procedencia del nombre de este mes, vamos a empezar nuestro recorrido por las fiestas que se celebran en él, con el Mayo a las Damas. ¿Dónde está el origen de esta fiesta y en qué consiste, Laura? En época de los romances, el primer mes se efectuaba la dedicación anual del templo a la divinidad mencionada antes, Maia. De ahí la conexión con la fiesta de los mayos ese día. Entre sus mujeres era la elegida la Maia, joven que era atrevida con ricos vestidos y a cuyo servicio estaban los mayos, mientras duraban los festejos. Después se llamaban mayos a las músicas y a las letras que se le cantaban a las damas la noche del 30 de abril, el primero de mayo. Esta celebración está a caballo entre abril y mayo. La noche del 30 de abril, las calles de nuestra localidad y otras cercanas llenan de rondallas que acuden a las casas para cantar el mayo a las damas. Las rondallas suelen empezar en la plaza frente a la iglesia parroquial para dedicar el primer mayo a la Virgen de la Antigua. A continuación empiezan a peregrinar por las calles del pueblo en busca de una dama a la que dedicar su canción. ¿Qué parte compone la canción y de qué trata, Jenny? El Mayo a las Damas se divide en tres partes: folia, o lo que es propiamente la canción retrato, dibujo o estrofa, donde se nombra a la persona a quien se le dedica y el que se lo dedica, y de nuevo folia o parte final, donde se pide poder cantar en casa, en esa casa el próximo año. El pasado viernes pudimos escuchar la ya tradicional muestra de mayos en el Auditorio Municipal de la Encarnación. El propio Don Quijote, en su conversación con el caballero Vivaldo, describe a su amada Dulcinea de una manera similar a cómo se hace los mayos a las damas, y dice así: que sus cabellos son oro, sus frentes campos elíseos, sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas sus dientes, alabastro su cabello, mármol su pecho, marfil sus manos, su blancura nieve. Además del mayo, las rondallas tienen un gran repertorio de piezas con las que amenizan la noche de los mayos, bien cuando están en las casas o bien a modo de pasacalles en el traslado de casa a casa. ¿Qué instrumentos son los típicos, Alicia? Los instrumentos tradicionales son los de cuerda, como bandurrias, laúdes, guitarras. A veces se acompañan con castañuelas, alguna que otra almirez o incluso una botella de anís vacía, claro está. Por último, en la casa donde dedican sus canciones, se les suele preparar una invitación para que los mayistas repongan fuerzas. A continuación, vamos a escuchar un trocito de esta tradicional canción de Exaltación a la Mujer, y que pudimos escuchar en vivo y en directo el pasado sábado. Otra de las fiestas que celebramos este mes, y de carácter bastante distinto a la que hemos explicado, pero que no queremos pasar por alto, es el 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajo, desde su establecimiento en la mayoría de países, por acuerdo del Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, celebrado en París en 1889. Es una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los mártires de Chicago. En España, este día coincide con la celebración de San José Obrero, fiesta instituida por Pío XII el 1 de mayo de 1955. ¿Dónde está el origen de esta celebración, Laura? Pues bien, su origen está en un episodio de la historia laboral norteamericana, conocido como los Mártires de Chicago. La historia de los Mártires de Chicago comienza en una convención de la Federación de Trabajadores de Estados Unidos y Canadá, en 1884. En esa convención, la Federación llamó a los trabajadores a lucha por la jornada laboral de 8 horas, para sustituir el día laboral de 10, 12 y hasta 16 horas que prevalecía. La Federación declaró que la jornada de 8 horas estaría en efecto el 1 de mayo de 1886. En los meses previos a esa fecha, miles de trabajadores organizados e independientes fueron puestos en alerta. La fuerza represora, policíacas y la Guardia Nacional se prepararon para contrarrestar a los trabajadores. Recibieron equipos y armas nuevas financiadas por poderosos líderes principales de la comerciales que se ponían a las demandas laborales. Chicago fue el centro principal de la agitación y allí es donde se produjo la muerte de varios manifestantes, conocidos como los Mártires de Chicago, en cuya memoria se celebra esta festividad. Nuestra tercera celebración es el Día de la Madre, que este año ha coincidido con la fiesta de la que hemos hablado anteriormente. En España, este día se celebra el primer domingo del mes de mayo. Bueno, pues nosotras hemos rastreado un poco en los orígenes de esta celebración y hemos llegado hasta la antigua Grecia y Roma, ¿no es así, Jenny? Pues sí, desde la antigüedad la madre, la creadora de vida, ha sido venerada por algunas de las más sabias civilizaciones. es decir, rastrear el verdadero origen de la celebración del Día de la Madre. Sin embargo, ya en la antigua Grecia se realizaban sacrificios en honor a la diosa Gea, madre de grandes dioses como Zeus, Poseidón y Hades. Posteriormente, los romanos adoptaron esta celebración y la llamaron la Hilaria, que era celebrada el 15 de marzo en el templo de Cibeles. Durante 3 días se realizaban ofrendas a la diosa, con la llegada del catolicismo. La fiesta comenzó a realizarse en honor a la madre de Jesús, la Virgen María, a quien está dedicado el mes de mayo. En algunos países, el Día de la Madre se celebra el 8 de diciembre, coincidiendo con el Día de la Inmaculada Concepción. ¿Quién llevó a cabo la iniciativa de celebrar un día para las madres como se hace en la actualidad, Laura? Pues bien, la mujer que llevó la iniciativa al Congreso se llamó Ana Jarvis. Ana había perdido a su madre en 1905 comenzó a enviar cartas a diferentes personalidades importantes de la época, solicitando que se instituyera un día en honor a las madres. Su petición contó con muchísimo apoyo y por ese motivo fue aprobada por el presidente de Estados Unidos en esos momentos. El carácter comercial que poco a poco fue adquiriendo la fiesta del Día de la Madre provocó que Ana Jarvis sufriera una gran desilusión debido a que se había perdido el sentido original de esta celebración. Su decepción fue tal que en 1923 presentó una demanda para que se sacaran de los calendarios oficiales la fiesta del Día de la Madre. Sin embargo, esta vez sus reclamos no contaron con el apoyo necesario. Nuestra siguiente fiesta son las Cruces de Mayo, como no podía ser de otra manera en un día como hoy. Cuéntanos, Jenny, ¿dónde está el origen de esta fiesta? Se conmemora el hecho de que Santa Elena, madre del emperador Constantino, encontró la Cruz de Cristo, quien conmovida por este hallazgo la adornó con sus joyas, aunque en realidad esta exaltación de la cruz, símbolo de la pasión, es un nuevo significado de una fiesta ancestral relacionada con el renacer de la primavera. ¿Y por qué buscó Santa Elena esta cruz, Mariana? La historia, con mucha de leyenda, narra cómo el emperador Constantino el Grande se enfrenta contra los bárbaros a orillas del Danubio en una batalla cuya victoria se cree imposible a causa de la magnitud del ejército enemigo. Una noche Constantino tiene una visión en el cielo en la que se le apareció brillante la cruz de Cristo y encima de una de ellas unas palabras: «Con esta señal vencerás». El emperador hizo construir una cruz y la puso al frente de su ejército, que entonces venció sin dificultad a la multitud enemiga. De vuelta a la ciudad, averiguado el significado de la cruz, Constantino se hizo bautizar en la religión cristiana y mandó edificar iglesias. Enseguida envió a su madre, Santa Elena, a Jerusalén en busca de la verdadera cruz de Cristo. ¿Qué se celebra y en qué consisten las Cruces de Villanueva de los Infantes, Laura? Las Cruces de Mayo de Villanueva de los Infantes son una fiesta dedicada a la cruz y al ministerio de la Pasión de Cristo. Fueron declaradas de interés turístico regional el 23 de marzo de 1999. Las cruces se encienden el 2 de mayo a las 3 de la tarde y se apaga el 3 de mayo a la misma hora. Hay gente que voluntariamente decide vestir una cruz, bien porque tenga hecha una promesa por simple gusto. Y en otras ocasiones son los hermanos de la cofradía quienes son elegidos por sorteo para decorar la cruz en alguna iglesia. Hemos entrevistado a María, probablemente la persona con más experiencia en vestir cruces de Villanueva de los Infantes, y esto es lo que nos ha contado. Bueno, buenas tardes, María. Cuéntenos usted. Buenas tardes. ¿Cuántos años lleva vistiendo la cruz? Ay, madre mía, si no me acuerdo, yo creo que son 30 años. Yo creo que son 30. ¿30 años? Yo creo que sí. Pues ya son años. ¿Y por qué la viste todos los años? Pues por la visto que tengo una promesa a vos ya. ¿Toda la vida? Sí, para mientras viva. Para mientras viva. Muy bien. ¿Cuánto tarda en vestir la cruz? Me la visten, yo no la he visto, ¿eh? Porque no puedo subirme, yo estoy ahí con columnas cervicales y todo, no puedo. ¿Y cuándo empiezan a adornarla, más o menos? ¿A adornarla? Sí, ¿cuándo empiezan? Pues en 3 días, ¿va? ¿En 3 días? Sí, porque me la visten, pero yo no la he visto. Pero la visten ahora, pero antes la vestía... ¿Se la han vestido siempre o...? Antes la vestíamos la Luisa, la de nena, y yo, si la conoce a la mujer. Sí. Y Caldete, es el que se murió la madre. Sí. Y era como ella cayó mala, y yo caí mala también, ya tuve que buscar a los plazas, pues no se la ponen. Ah, vale. De acuerdo. ¿Ha ganado algún premio alguna vez? Le ha ganado en 30 años, lleva 3 premios. Sí. El primero, el segundo y el cuarto. Ah, lleva. ¿Supone mucho gasto económico el adornar la cruz? Mucho, sí. ¿Y que empieza a ahorrar durante todo el año? Claro, a ver, ¿y de qué? Si nosotros no tenemos nada, claro, la pensión. Claro. O a ver... ¿Le ayuda a su familia y sus hijos y...? La... ¿Sale de ella? Ella me ayuda a tostar y todo eso, que es lo que ya que hay cuando están, y que están aquí también ellos trabajando, a ver... ¿Suelen reunirse muchas rondallas al cantar el mayo? Sí, viene gente a cantar el mayo a la Santa Cruz, sí. ¿Y peanas? ¿Tiene peanas todos los años? No, peanas, la que pues, hace sí venía una mujer, ya se murió y eso. Y estoy casi sola yo. Ellas están aquí en el, como yo digo, atendiendo a la gente y yo pues estoy allí, ya me quiero acompañar. Bueno, hemos llegado en un momento cumbre, que es que están tostando ahora mismo el puñado. Ahora tocan las hijas. Bueno, le vamos a preguntar a Andrea, que es la... Sí, vamos a preguntar a Andrea, que es una de las hijas de María. ¿Cuánto tiempo se tarda en tostar el puñado? Pues el puñado, pues en cada sartén tardamos media hora. En cada... ¿Y son cuántos kilos son los que... ¿Cuántos kilos más o menos? 3 días. 3 días más o menos, sí. Ah. Y esto es laborioso. Sí. Sí, bastante. Sí. ¿Cuántos kilos compraste de guijas, más o menos? 7 kilos de guijas. 7 kilos de guijas. Y de cañamones revolondos otros 7. ¿Y qué más es lo que le añadís al puñado? El candial, los quicos, bueno, lo tipo de las palomitas, los patitos, o sea que... Todas las frillerías esas que se le llevan. Bueno, pues muchas gracias y salud para vestirla muchos años más. Eso es lo que hace falta. El puñado te cuesta una dinera, pues yo me hice mojar, tú una cruz, ¿no? Es decir, que era un pobre tío que andaba muy sacrificado, no la cosa. Sí, es un gran sacrificio, eso es un gran sacrificio. Así que por eso, salud, para seguirlo haciendo muchos años, ¿vale? Muchas gracias. Los adornos de la cruz han ido evolucionando de los tradicionales realizados con plantas o el ajuar hasta con el más moderno de materiales e inspiración, muy variada. La costumbre es recorrer el pueblo visitando todas las cruces que estén vestidas este año. El símbolo para saber dónde hay una cruz es la lumbre de turros, que se debe permanecer encendida las 24 horas que está abierta la cruz. La cruz está siempre acompañada por las peanas, que aunque no siempre suelen ir vestidas con trajes típicos, y cómo no, para ellas también hay un premio así como para la cruz en sí. Estas peanas ofrecen el puñado, otra palabra sin la que se puede entender esta fiesta. Consiste en trigo tostado, cañamones, anises, palomitas y otros ingredientes que se han ido añadiendo con el tiempo. No es fácil tostar el trigo ni los cañamones, y tradicionalmente siempre ha habido personas que se han dedicado a esa labor. Y para poder digerir el puñado siempre viene bien un vino o ponche, que se puede encontrar en el charco o convite de la cruz junto a la cruz. ¿Qué más se le puede pedir a una fiesta? Pues de ella podemos disfrutar un año más dentro de unas horas. Podemos seguir hablando de fiesta en el mes de mayo porque quedan otras muchas con San Isidro, Santa Rita o el Día de Castilla-La Mancha. Hay pueblos que aprovechan para hacer su romería, como Villanueva de la Fuente y su Virgen de los Desamparados, y otros como Villahermosa, que hicieron la traída de la Virgen de la Carrasca el pasado fin de semana. Pero ya ha llegado el momento de despedirnos. En otros programas hablaremos sobre algunas de estas últimas celebraciones. Ahora no nos queda nada más que daros las gracias a todos los que nos habéis escuchado y desearos que disfrutéis con las cruces. Os dejamos con un trocito el mayo a la cruz para ir ambientándonos. ¡Hasta el próximo programa!